Entre la ley bases y la autodestrucción. Desde octubre del año pasado, todas las transformaciones de organismos del Estado fueron excusa para destruir trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social, áreas de niñez, discapacidad, comunicaciones, salud y hábitat, todo pasó por la misma matriz. Radio Aijuna dialogó con Eliana Bañera, abogada de los equipos jurídicos de ATE, que junto a otros gremios destacaron que incluso se pasó a disponibilidad personal antes de existir un registro oficial. Ahora, previo a julio, ya habían pasado por resolución a disponibilidad trabajadores y trabajadoras sin existir el registro. Entonces acá nos hacemos la pregunta de, pará, estás pasando a disponibilidad a gente sin un registro y cómo la reubicás si no tenés el registro. Ahí está lo que decimos de esta existencia de un despido encubierto en realidad, porque vos tenés todo el Estado para poder reubicar también. Y eso es lo que no estaba sucediendo y el registro que no se había creado a tiempo con las disponibilidades anteriores. Pero también saco la disponibilidad porque el 461 decía que disolvía tal organismo o modificaba tal organismo. Ahí estarían en faltas de funcionario público. Esas resoluciones o disoluciones efectivamente están basadas en un decreto que ya es nulo. Ya hay un juzgado federal que marcó antecedentes para retrotraer los cambios. El fallo de ayer reitera la imposibilidad de innovar respecto al personal y asegura una multa multimillonaria en el marco de una posible comisión del delito de desobediencia, dice la jueza María Isabel Forns. El Congreso la semana pasada le dijo que no a los desmantelamientos en varios institutos como el INTA. Allí los trabajadores cuestionaron a Nicolás Brosnovich, presidente de INTA, ejecutor y avalador de los despidos, pidiéndole que aclare las medidas. En la medida que tenga información se las haré llegar. Esta es la información que tengo en este momento y le voy a avisar. Señor presidente, usted con el asesoramiento jurídico que tiene, sabe que es punible de una acción penal si usted mueve uno de los pases de disponibilidad. ¿Lo sabe eso? No lo sabía, sí. No lo tengo claro. A Pinta le mandó una nota avisándole que A Pinta acaba de enviarle una nota, señor presidente, a usted. Vamos a leer la nota como hemos leído todas. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.